próximo 7 de diciembre, Julián, a las 11 de la noche en La Trastienda, San Camaleón va a estar presentándose, va a estar tocando canciones que forman parte de todas sus discografías, Cinese, y acá dice último show de San Camaleón. Le vamos a dar la bienvenida a Román, a Fede y a Diego de la banda. ¿Cómo están? Bien, ¿cómo andan? Bien. ¿Todo tranquilo? Sí. Oigan. Así te hago, en la radio que no se ve. ¿Qué onda? Bueno, es un, como hablábamos recién por el aire, es una despedida de un ciclo, ¿no? Sí. Hicimos 3 discos en San Camaleón. Uh-huh. Digamos, una parte importante de nuestra vida. ¿Cuántos años? 10 años. 11, casi 11 años. 11 años. Sí. Tres discos, larga duración, digo yo. Larga duración, Y había EP. Y 12 EP. Tal cual. Me acuerdo del EP del armario. Del armario, totalmente. El primero. 2001, ¿verdad? 2001. Y bueno, un poco lo que queríamos, la verdad que proyectamos el año que viene y decíamos, teníamos ganas de hacer otras cosas. No se veían juntos. Sí, o sea, veníamos tocando, está buenísimo, pero es, viste, como unas vacaciones que decís, bueno, ¿cómo lo presentás eso, entendés? Uh-huh. Porque la verdad de, bueno, ¿cuándo volvés? Viste, entonces dijimos, bueno, mira, vamos esto, vamos realmente una despedida de este momento, no vamos a hablar en 6 meses, o no sé, quizás sí, no sé, ni idea, pero ahora la verdad que sentimos esto y está bueno, o sea, lo que charlamos un poco es que quizás, viste, desarmarse no está bueno, o sea, como decir, bueno, che, mira, toda esta gente que ha compartido estos años con nosotros y nosotros mismos te van a tocar estas canciones, uh-huh, una vez que puede ser la última vez, porque, viste, la vida es impredecible. Pero está bueno, o sea, la podemos hacer bien en un lugar que está buenísimo, en la Trastienda, donde hemos prestado muchos discos. Y no sé si pueden seguir extendiendo mi sentimiento. ¿Fue como unánime la sensación esta o vino alguien con esa sensación fue y medio, de repente...? Fue medio... Yo de mi parte dije, che, el año que viene me quiero ir de viaje un par de meses, uh-huh, que me lo debía hace años. Y saltó otro y me dijo, oh, y yo capaz que también, y otro, ay, yo tenía ganas de esto. Y entonces dijimos, bueno, si coincidimos todos en este momento, que va a ser un año movido, calculo, para todos, dijimos, bueno, paremos y vemos cómo volver con otras pilas, recargar energías y volver para hacer un cuarto disco, o no. Viste, uh-huh, que el tiempo dirá, no se sabe. Queda abierta la puerta. Lo que sí sabemos es que ahora lo despedimos el 7 de diciembre en La Trastienda y estamos con todas las pilas y estamos bárbaros. A veces nos miramos y decimos... ¿Qué onda, viste? La incertidumbre. Sí, hicimos, pero la incertidumbre como todo. ¿Estás seguro? ¿Viste? ¿Estás seguro? Sí, terrible. ¿Estás seguro? 11 años. Esa es la última nota, Fede. Estaban ahí, viste. Pero... ¿No quieren reconsiderarlo al aire? Nos tomamos un minutito, nosotros nos vamos del estudio, ustedes lo discuten. Ya saqué los pasajes. Bueno, ¿sabes para qué sirve todo esto? También está buenísimo como el sentir que hay un montón de gente que quiere la banda. Bueno, justo nosotros nos conocemos hace muchos años, diferentes medios y somos todos parte de un medio. Y es como que hay una tristeza, pero la verdad que la idea del show es como mucha alegría, ¿no? Como decir, bueno, hacemos esto con entusiasmo y nos reafirma, ¿no? Estamos haciendo un show que tiene un montón de temas. Como que el show que nunca hicimos lo vamos a hacer ahora, el show de 2 horas zarpado. Así, sí, va a estar buenísimo. Man, también, ¿sí? Lo queremos tomar como una celebración, como una celebración de todos estos años de laburo, de esfuerzo y de logros, ¿no? Uh-huh. Eso estaba pensando cuando decía, porque hace 11 años que existe la banda y lo que decías vos, Román, implicaba también mucho trabajo, porque cada uno tenía su trabajo, ¿no? Digamos, así se planteó desde el comienzo la banda, digamos. Nada, desde el comienzo fue así y fue siempre como una meseta. Y nada, por amor, lo que hacemos, lo que hicimos toda la vida y se pasaron 11 años como podría haber sido 2. Uh-huh. Es rarísimo, a veces nos vemos 11 años, 3 discos, bueno, y armamos la lista de La Trastienda, 30 y pico de canciones, y qué te voy a decir, a mí me encantan todas, va a ser un super show, y después veremos, queda abierto, veremos qué pasa. Nos vamos a seguir viendo, seguro, vamos a seguir haciendo cosas con la música siempre, que es lo que sabemos hacer, otra cosa no nos sale, salvo viajar. Hacer nada, ¿no? Exacto. Por uno. En esos 11 años, ¿qué cosas vieron que fueron como mutando? O sea, siempre fue como difícil para las bandas que laburan de manera independiente, que tienen como otro registro de la situación. Por momentos estuvo más fácil, siempre fue dificultoso, siempre implicó mucho trabajo. Puntualmente San Camaleón, quizás lo que pasó fue que tuvo una media aparición así medio explosiva, sí, por la propuesta que tenía. Y bueno, también un montón de amigos que nos ayudaron en su momento a que eso también sea más grande. y somos la generación de bandas que, bueno, tuvo Cro-Magnon encima, bueno, el 2001 el, encima. También un gobierno con el que se hace muy difícil tocar, realmente, no por una cuestión política, pero bueno, viste, todo es medio política también en la vida, sí. Y la verdad que todo en un punto tiene que ver. Pero fuera de eso, o sea, lo que está bueno es sentir que la banda ha dejado una marca emotiva en la gente, ¿no? Que quizás no mucha, quizás no a un nivel masivo, pero digo, si el ciclo de la banda termina acá y ya no vuelve más, está bueno, bien, es digno, ¿viste? Una huella importante, dejamos. Sentimos eso y eso creo que nos deja muy orgullosos. Lo que me llama la atención del caso de San Camaleón es que gente de palos muy diferentes, incluso opuestos, pienso por ejemplo en nuestro caso, no coincidimos en prácticamente nada. Y sin embargo, San Camaleón sí nos gusta, no solo a nosotros dos, sino a gente que escucha metal y gente que escucha reggae. ¿Ustedes tienen conciencia de eso? ¿De que atraviesan géneros, atraviesan palos? ¿Les llegan esos comentarios? O tal vez lo ven. Es una... perdón, pero para mí es muy personal la banda, creo que es lo que tiene. No sé si es... viste, cambió la historia de la música, pero es una banda personal, me parece. Tiene como un sello distintivo y está bueno. También la cuestión de lo que hemos construido con los videos, con la imagen de los discos, ¿no? Como me parece que quizás no hemos puesto tanto la cara, ¿viste? Ha quedado más el mito San Camaleón y eso lo queríamos al principio, ¿no? Como la cosa medio recotera. Sí, claro. Y viste el logo, no sé, como... Y también un momento de... esto me decía, está bueno, Diego Esquilar, me decía que como que siempre para él era como un soundtrack del momento, de sus momentos, pero bueno, una cosa generacional, ¿no? Uh-huh. Diego Esquilar, periodista de rock, y capo. Capo y gran pensador y gran amigo. Y eso está bueno, si hay gente que le ha pasado eso, teniendo esa marca, ¿no? Lo deben ver en sus recitales también, ¿no? Digamos, ese transgeneral. ¿Cómo se decía? Transgénero me da travesti. Sí, sí. Pero sí. Está bien. Pero está bien, el transgénero, digamos, eso. Que es verdad, que atraviesan como muchos géneros. Ustedes de arriba del escenario igual también se ve eso. Sobre los videoclips. Digo, me lo imagino escuchando metal a todos ustedes. No me sorprendería si vienen. Por momentos, sí, tranquilamente. Sí. Metal, candombe. También los tres discos quizás son bastante diferentes. Por más que igual los escuchás, me parece que bueno, es la misma banda y todo, pero son tres discos muy diferentes. Uh-huh. Y eso también quizás a nivel, viste, qué sé yo, de un marketinero de un sello te diría, quizás, che, pero viste, ¿te parece? Y la banda me parece que siempre ha sido fiel a sí misma y está bueno eso, viste, quizás. No sé, me parece que en general el público tiene esa cosa del ritual y de la repetición y la celebración de algo que ya sabes. Uh-huh. La fórmula. Como para proyectar a la masa. Digo, también hay artistas geniales que le encuentran la vuelta a eso y decís, qué capos. Ay, los hay un montón. Me parece que Sanga tiene eso y bueno, quizás no tiene una cosa masiva, pero tiene esa cosa como muy personal, me parece, creo. Tiene que ver con una búsqueda, ¿no? Digamos, algunos los que repiten incesantemente la misma fórmula, uno de la sensación de que cuál es la búsqueda artística que tienen estos tipos, digamos, que cambien, es un buen signo. Se pusieron a no ser que sea una fórmula genial. Nosotros repetimos la fórmula que fue cambiar desde el principio, creo. Y de hacer lo que sentíamos, más allá de lo que se escuche y eso, ¿no? Esa fue nuestra fórmula. Y le fue muy bien. El 7 de diciembre, entonces, a las 11 de la noche en La Trastienda, estamos hablando con Fede, con Diego y con Román. Vamos a escuchar Afuera, ¿sí? Esto es San Camaleón. Sos lo que mostrás o es que distorsionás tu identidad y así acostumbrás al corazón a que pida perdón, pero sabes, no es solo lo que ves, detrás también existe lo peor de vos y yo. Hey, campeón, pará, no es solo la actitud, es algo más, no vas a conseguirlo levantando la voz. Cuando pide más. Afuera es lo que están escuchando, San Camaleón. Estamos acá con Fede, con Román y con Diego charlando, y recién mi compañero quería que hagamos un acento en los videos de la banda, que lo decíamos un poquitito recién, pero San Camaleón siempre fue una banda que le dio mucha bola a los videos. De hecho, por ahí ganaron un premio, me acuerdo, sí, en algún momento. Después tuvo un video que también tuvo una repercusión negativa por gente horrible, me acuerdo. De ahí nos conocemos, ¿no? Pero es algo que le dieron siempre especial atención. De hecho, tenemos muchos videos, 14 videos para 14 videos para 3 discos, imagínate. Y bueno, no, hemos tenido como siempre la ayuda de los medios, de los amigos, para pasarlos en su momento, y se fue generando algo que después está bueno, que cada video nuevo me parece que tenías un interés en ver, a ver, bueno, a ver qué hicieron, uh-huh, o qué. Y por eso también quizás no hemos aparecido tanto en los videos, y está bueno también. Y están esas imágenes mentales, ¿no? Como una zanahoria gigante atravesando la ciudad y la gente cortó Buenos Aires corriendo la zanahoria, o dos nenes robando un banco, uh-huh, ¿viste? Con pistolas, dos nenes de 8 años. Ese es el de la polémica. Claro, ese fue el primer video, y quizás eso también. El de los juguetes también. Los juguetes, sí. Y en realidad pensaba eso de que quizás por también toda esa época la banda tenía como ese perfil así medio que parece político, pero que, o sea, creo que no lo, igual todo es política, ya dijimos antes. Pero no, como que tuvo una entrada fuerte. Y sí, fue tomado por los medios en un momento de casual, diría yo, y agarraron una metáfora y la desarmaron, la tomaron como cada uno quería. La resignificaron, le dieron 3 vueltas y dijeron, estos chicos hacen apología al delito. ¿Cuándo se hace hincapié muy fuertemente en la inseguridad en aquella época? Bueno, esas casualidades, viste, que quedás en medio de una ola, y bueno, igual la casualidad no existe, ¿no? Pero no. Por si alguno no recuerdo, no había nacido en esa época, pues puede ser que haya algún oyente joven. Ay, maldito Ellen White. Lo pueden ver en sancamaleon.com.ar. Uh-huh. El camino es el video que estamos hablando. Y la polémica había sido con Daniel Haddad. Con Haddad, claro. No me acuerdo ya tanto bien. Vos te acordás mejor. Sí, años. Sí, por eso. Muchos años. Muchos y... años, muchos pero años. Está bueno que ellos, o sea, me parece que han quedado esos recuerdos. Che, el video de los pibes que choreaban el banco. Claro. Viste como, o sea, está power. O sea, está eran de agua las pistolitas, ¿no? Eran de agua, sí, eran dos nenes, aparte. Y está bueno, como que cada video ha tocado una fibra y... Con ese video siempre pasó que si en realidad ponías a dos nenes rubios, ¿entendés? Así como ojitos celestes jugando a eso, a lo mejor no había ninguna duda de que los nenes estaban jugando. El tema es que habías puesto a dos chicos normales y entonces saltaba todo el mundo a decir, son chorros, ¿no? Siempre me parece como esa buena situación. Idea, sí, decíamos estos días de hacer la remake del video, pero con los pibes ahora, ¿no? Como que cráneo, todo mal. Como el bebé de Nirvana. Claro, exactamente. Está bien. Vas poniendo brazada al final, viste, corriendo el billete. No, me acuerdo mal. El de los mariachi también. Claro, sí. ¿Y ese cuál era? La patada. La patada. Qué divertido fue hacer ese video. Estuvo buenísimo. Los mariachis que destruían un lugar prácticamente. Que vinieron a cemento los mariachis después. Después vinieron a cemento, pero hicimos un show en cemento y bueno, y uno terminó siendo mosh, un mariachi. Sí, sí, sí. Muy divertido, bueno, muy divertido. Estuvo bien. Se tienen un sinfín de esas cosas, ¿no? Que seguramente ahora, anunciando este que es un último show de una etapa de la banda, se les debe venir a la cabeza, digo, puede que sea sentimentalismo o lo que fuera, pero eso sucede. Debe ser irremediable. Hay un montón de recuerdos y está bueno. O sea, tanto los recuerdos de 10 años vividos con la música, viajando mucho. Hemos, por suerte, vivido mucho en el interior. Y está bueno que no llegue a ser una nostalgia de que justamente por eso la banda para, ¿viste? Porque cuando se te empieza a poner más incómodo ensayar o empieza a afectar la creatividad en definitiva, que o sea, Camaleón siempre fue una banda, intentó eso al menos. Y está bueno, o sea, no es que, bueno, estamos esperando para hacer obras en 5 años. ¿Qué sé yo? A veces es así, a veces no. Y está bueno que la banda sea recordada como algo creativo. Y si vuelve, que venga un disco mucho mejor que los anteriores. Uh-huh. Más allá de los videoclips y de los shows, ¿tienen algún recuerdo? Cuando se ponen a pensar, bueno, más de 10 años tocando juntos, ¿qué es lo primero que surge? Cuando dijeron, ok, qué bueno estar en San Camaleón. Yo tengo recuerdos, no sé por qué, si me acuerdo de Cemento, La Vela, esos camarines, y esos momentos antes de tocar, y con los chicos, y a veces los veo ensayando y todo, y como que me vuelven esos momentos a la cabeza. Sabes que sos el único que recuerdo con cariño los camarines de Cemento. Sí, obvio, obvio, por eso, por eso digo, qué raro este recuerdo que se me viene a la cabeza, ¿viste? Pero bueno, me pinta eso. ¿Alguno tiene recuerdos más normales? No, pero me parece que la sensación que vuelve es una cosa con energía viva y potente. Y eso es San Gamaliel. Está bueno, o sea, por eso también es difícil mantenerlo a ese nivel, porque siempre ha sido una banda muy intensa y siempre que hemos ido a tocar, que yo, a Jujuy para 100 personas, por ese es un gran recuerdo. Sí. Una gira, primera gira que hicimos por el norte, hacíamos Salta, Tucumán y llegamos a Jujuy a tocar en un flash, era un pub y había 100 flacos, no había mina. Eran 100 flacos, hombres. O sea, el lugar estaba como re, en Jujuy, pero en todos, chabón, era muy bueno. Todo muy punk, viste, Jujuy es muy flashero, la escena rockera de Jujuy es como todo muy punk, pero, viste, do it recontra yourself, ¿entendés? Vino con coca, cortado, loco, qué bueno, viene acá, no sé qué, sabían los temas más pesados, viste, y hacían mosh. O sea, todas las partes más de balada, los monos miraban brazos cruzados, y la parte rockera se prendió un fuego. Y pues no tenían con quién bailar, por eso miraban brazos cruzados. Y a la vez, en realidad, parece muy terrible, pero digo, San Gamaliel también es chicas bailando, pero en realidad una cosa potente, ¿no? Creo. Bueno, ahí no tenían como ese público. Las chicas no salían a la noche. A la casa se quedaban. ¿No? ¿Por qué no? Está muy bien. Sabemos que Román se tiene pensado irse a algún lado, unos meses, a descansar. Puedo preguntar el destino por curiosidad. De chusma nomás. Invitar a mis amigos que están tocando afuera y me invitaron a tocar y me sumo a tocar con ellos. Genial. Sí, okay. Es genial. La verdad que es genial. ¿Y el resto, digamos? O sea, tienen como, no sé, el resto que está acá. El resto por lo menos. Hay mudanzas, hay proyectos de viajes también afuera, también proyectos musicales, ¿no? Estamos con cada uno con sus movidas. Yo ¿Vos, por ejemplo, estoy, Diego, con qué estás? Yo estoy armando unas canciones mías, uh-huh. Un grupo que formé que se llama Linda. Linda. Sí, y nada. Buen nombre para grupo. Bueno, Linda. Gracias. Sí, sí. Y bueno, así que siempre con la música. ¿Y usted, Fede? Lo mismo también. Yo, sí, me estoy mudando y siempre ahí generando música. Bueno, no sé bien qué voy a hacer, pero... La Peña Pop sigue. La Peña Pop sigue llevando, sí. ¿Y vos como solista? Pues sé que también tenés canciones solito. Tengo un disco, pero pasa que en el medio, mira, yo en 2 semanas me estoy mudando, ahora que justo también fueron muchos años en San Telmo, no sé qué, y me estoy yendo a otro lugar y bueno, armar, hay que hacer un estudio nuevo, no sé, viendo a ver cómo... Pero bueno, también la vida va sucediendo paralelamente. Está muy bien, se los ve muy felices, chicos. Se los ve muy felices. De hecho, apostaba a un clima tenso, pico de rating, miradas así cargadas de odio, recriminaciones públicas. Nunca fuimos buenos para la polémica. O sea, como que estafado, somos demasiado buena onda, ¿viste? ¿No? O sea, si los invitamos fue para que hicieran quilombo, ¿no? Un fracaso. Y sus lógicas televisivas. Ya te dije que la radio no funciona. En San Gamaliel, último show de esta etapa. ¿Está bien dicho así? El próximo miércoles 7 de diciembre a las 11 de la noche en La Trastienda, ahí van a hacer un repaso de todos los discos, va a ser una fiesta. Vamos a tocar mucho y realmente queremos hacer el mejor show de la historia de la banda. O sea, el objetivo es ese y la gente lo sabe, que realmente va a ser una fiesta, lo que queremos. Y que lo sea. Muchísimas gracias. De acá al 7 de diciembre lo vamos a repetir muchas veces para invitar a las personas Muchas gracias. A que estén ahí con ustedes en ese momento tan especial. Muchas gracias, chicos.